Otro de los temas clásicos de este disco, El amor después del amor, uno de los más vendidos en la historia del rock argentino. Tumbas de la Gloria, versión en vivo en diciembre del 93 en Vélez. Supongo que debe andar Rosario y Astor Piazzolla dando vueltas por ahí, y Charlie, y Lito, y Borges, y toda la gente querida. Ojalá haya logrado plasmarlos como creo. Tumbas de la Gloria. Siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rato para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano de mañana, que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Gloria.

Esta banda se llama Monzón del Rock y en su disco debut contó con la participación del Chillo de la Renga. No me puedo dormir, lo que digo lo imagino en imprentas. ¿Para qué sentirme así? No puedo decidir por mí. Doy noticias más veces de las que puedas comprender. Cuando la sangre empieza a correr, no hay dinero que comprar. Siempre música independiente en Cerca de la Revolución. Ahora suena El Atolón de Funafuti. Otra vez los Si querés ponerte en contacto con nosotros o si querés volver a escuchar nuestros programas, simplemente podés visitarnos en www.cercadelarevolucion.com. En el país del rock and roll estamos construyendo juntos una cadena independiente de rock argentino, para difundir así a los artistas que valen la pena y también para darle espacio a la renovación. Por eso, Cerca de la Revolución está disponible para ser descargado y emitido libremente por todos los interesados. ¿A dónde van? ¿Qué pueden hacer los tiranos esta vez? ¿A dónde está la revolución de esa estúpida canción? Si cuando vas a trabajar o tal vez vas a estudiar, tienes que viajar y no poder pagar. Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso, porque todo fracasó. Y ahora vas por ahí, siempre hablando mal de mí. ¿Qué me importa la razón y tu estúpida canción? Si cuando vas a trabajar o tal vez vas a estudiar, tienes que viajar, sí, y no puedes pagar. Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, Argentina sin recursos. Pulso, porque todo fracasó. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso, Argentina sin impulso. Ya no queda más recursos. Pulso, porque todo fracasó. Quedamos sin más tiempo. Pulso de Todos Tus Muertos fue el último tema de hoy. Los esperamos pronto. Siempre hay esperanzas mientras estemos cerca de la revolución. Chau. Pero...